Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 8 minutos. Veintidós, veintidós, treinta y seis, cuarenta y seis, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Qué bueno que usted esté en la full sintonía con nosotros, damas, caballeros, niños y niñas. Hoy venimos más animados que nunca, súper positivo. Qué bueno que usted está en la sintonía de nosotros. Recordándoles algo muy importante, que usted no puede llamar, sí, aquí no puede llamar al 2222-3646. Y aparte de eso, usted mismo nos puede mandar saludos, peticiones, lo que usted desee. Bueno, déjeme decirle que el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fanny Market es un riquísimo filete de pescado que viene acompañado de arroz, ensalada de lechuga y papas fritas. Para las personas que se están preguntando, ese es el plato del día de hoy, filete de pescado con arroz, ensalada de lechuga y papas fritas. Así que aproveche porque esto es una delicia. Esto es un manjar para reyes. Y usted, señor, si usted que me está escuchando, bien lo puede adquirir en su tienda de conveniencia Fanny Market. Recuerde que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, a la par, sí, a la par. ¿De dónde? Bueno, de su tienda de su tienda de repuesto. Y estamos de frente de lo que es el abastecimiento de combustible o la bomba de combustible. Así que aproveche, señores, temprano a hacer sus pedidos. Así que nosotros nos vamos con un temita musical. Recuerde que hoy es lunes informativo. Hoy vamos a escuchar una entrevista con el licenciado Reinaldo Bermúdez, nuestro vicepresidente de Fénico Taxi RL y presidente de Único Taxma. Vamos a escuchar, ¿verdad?, cómo fue creciendo Único Taxma cuando él asumió el cargo. Y yo sé que este tema va a ser de mucho interés para ustedes, pero nosotros nos vamos con música en la mañana. Las 8 y 11 minutos. La voz del taxista. ¡Banda Blanca! Suban la radio. Despierte al vecino. Suenen los pitos. Suenen los pitos. Que suenen los pitos. Hagan la clave. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Linda. We'll be right back. bailando, que sigan bailando. Suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, que suban la radio, que suban la radio. Despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino. Suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, que suenen los pitos. Hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, que hagan la clave, que hagan la clave. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Banda blanca. Las 8 y 16 minutos. La voz del taxista. Vuelve a mí, dulce piel, que bien sabes que te espero. Y yo nunca, nunca jamás te olvidaré. Al besar siento yo que te entrego toda el alma, porque es tuya y tuya será hasta el final. Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente de pasión. Mi bien, vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pues yo nunca, nunca jamás te olvidaré. Pasión,

Ok, bueno, aquí me pusieron el extranjero. Me está rectificando Carlito. ¿Dónde habla de lo que pasan algunos nicaragüenses, verdad, en el extranjero cuando llegan allá? Cuando él narra en esta canción, en esta música, es una salsa, donde él narra que extraña esos amaneceres de sol. Cuando él va narrando la travesía que pasa, y es algo que como todo nicaragüense lo identifica uno. Es muy bonita esta canción, además póngale mente. Y bueno, ese es el tema que nos solicitó mi estimado Santos Coronel desde Wisconsin. Saluditos también a la comunidad de nicaragüenses en cualquier parte de los Estados Unidos, ya sea Miami, ya sea la Florida, Tampa, Texas. Y me estoy dando cuenta también que hay mucha gente que va pues, para allá a cumplir sueños, metas. Espero que logren sus objetivos. Y recuerde que siempre es su amada Nicaragua los va a estar recibiendo con los brazos abiertos. Y hay personas que se llevan ese recuerdo de algo bien bonito, como es su amada Nicaragua. Jennifer, ¿tenés algo que contarme? Dime. Así es. Bueno, hemos sentido este fin de semana, fue un fin de semana bastante caluroso, bastante caliente. Así que vamos a hablar acerca de cuál va a ser el pronóstico del tiempo del día de hoy, lunes 7 de agosto. Y es que las bajas temperaturas, depresiones atmosféricas débiles predominando en Nicaragua, en el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 36 grados Celsius. Estará soleado por la mañana y por la tarde parcialmente nublado, lluvias ligeras moderadas ocasionalmente de 27 a 34 grados en la zona norte y central nublado, con lluvias de ligeras moderadas, con mayor ocurrencia en la región central, de igual manera de 29 a 31 grados en las regiones autónomas de Costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias ligeras a moderadas, tormentas eléctricas ocasionadas principalmente en la región Caribe Sur y la franja costera. Así que bueno, debemos de siempre tener nuestras precauciones y en tiempos de calor hidratarnos bastante con mucha agua. Así que ese será el pronóstico del día de hoy, lunes 7 de agosto. Pero bueno, hay unos temitas que nos solicitaron por WhatsApp. Recuerde de que si usted quiere realizar alguna consulta del tema que nosotros abordamos, o si quiere usted solicitar un tema musical o dar algún anuncio o algunas felicitaciones, hay dos vías donde usted puede hacerlo. El número en cabina es el 2222-3646 y el número WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista es el 8850-9049, donde usted puede enviarnos audios o mensajes de texto. Así que nos está pidiendo este temita musical Raquel Rodríguez. Así que vamos a poner ese temita musical que nos está solicitando y ya regresamos. Verlo pasar esa experiencia. El mundo no es lo que veía desde la ventana de mi cuarto. En el verano del 78 vi una nube que crecía y mi infancia que se iba. Fui de Managua hasta Tijuana buscando al norte una esperanza. Llegué a la tierra prometida, aprendí otro idioma, comencé otra vida. Crecí en las sombras del silencio, fui un ilegal con miedo, sin papeles y sin dirección. Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá. atardeceres bellos de Somoto, los juegos en la calle real, mi primera novia y mi identidad. Vivo marcado por tres franjas, son dos azules y una blanca. Por donde voy llevo mi patria, viva donde viva, yo me siento en casa. Hoy tengo un hijo y no quisiera verlo pasar esa experiencia. Si un día no hubiera fronteras, creo que mi historia no se repitiera. Crecí en las sombras del silencio, fui un ilegal con miedo, sin papeles y sin dirección. Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá. Entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar esos amaneceres bellos de Somoto, los juegos en la calle real, mi primera novia y mi identidad. ¡Oye! ¿Cómo olvidar el barquito de papel flotando sobre el río de la calle? La guitarra del abuelo Carlos, las peleas de gallos del abuelo Camilo, la pulpería de la mamá Elsa, el almendro de donde la Tere y las canciones de mis tíos. Nunca voy a olvidar. Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá. Entre mi gente soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar esos amaneceres bellos de Somoto, los juegos en la calle real, mi primera novia y mi identidad. Las 8 y 37 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Pasan las horas,

22 22 36 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y muchas personas me preguntan, Jonathan, ¿cuál es la línea de WhatsApp que ustedes tienen, ese WhatsApp interactivo? Bueno, déjenme decirles que el WhatsApp interactivo es el 8850-9049, donde usted nos envía un mensajito de texto o notita de audio y nosotros le haremos sonar, o si quiere mandar o solicitar un temita musical o felicitar a una persona, así puede compartir con nosotros. Pero recordando, Jennifer, se ha perdido doña Blanquita Matute, fíjate. Ahorita recordando, doña Blanquita Matute desde Costa Rica. Bueno, vamos a ver si pronto establecemos contacto con ella, porque ella es de las personas fieles del programa, fiel seguidora de este programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, más adelante vamos a tener también lo que es la entrevista que hicimos al licenciado Reinaldo Bermúdez. Un pequeño resumen, podemos decir, de cuando él asumió como presidente de Unicotagma ahí por los años 2000 y cómo han ido evolucionando. La verdad, vamos a estar escuchando esa bonita, ¿cómo les diría? Esa bonita entrevista que me di el honor de hacerle a nuestro vicepresidente, el cual yo sé que va a ser muy importante para ustedes, como un líder cooperativo tiene una visión tan amplia para guiar a sus gobernados, y el cual van creciendo de manera macro lo que es Unicotagma. Y eso es cuando hay personas enfocadas en hacer esto. Bueno, nos vamos con una pausa musical y ya regresamos. Tipo al que le faltan las ideas y le sobran argumentos. Duele verte anestesiada, porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte. Mientras yo caliento el banco de suplentes, con la camiseta puesta para incluirme en tu futuro. Mientras yo te doy de día lo que él no cumple en las noches. Aquí está tu clandestino pa' jugar al escondite como amante guerrillero. Pa' cubrirte tus carencias de ternura y desenfreno. Aunque yo no esté en la foto de la sala de tus padres, ni en el bautizo del sobrino. Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una. Cierra puertas y ventanas, que el mismísimo cielo pondrá una sucursal en el séptimo piso a las 11:50, mientras duren los besos y permita el reloj. Cierra puertas y ventanas, que en 90 minutos habrá que condensar las caricias que caben en los huecos que dejan los encuentros furtivos y la soledad. Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una.

Así es, y otra oferta activa que usted puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fenicotaxi RL es que al llevar su batería usada recibe descuentos en las marcas de baterías. Así que usted puede hacerlo en cualquiera de las 5 tiendas Fenicotaxi RL. Recuerde que tenemos 5 tiendas. Si usted no sabe dónde están ubicadas, el día de hoy vamos a decirles cuáles son esas 5 tiendas. Tenemos 4 tiendas en Managua y una en León. Así que vamos a iniciar por la estación de servicio Fenicotaxi RL, donde usted puede encontrar todo bajo un mismo techo, porque está lo que es la gasolinera, donde tenemos 24 pistolas de despacho las 24 horas del día. Tiene su tienda de conveniencia Ferry Market, que la atención es 24 horas al día. También tenemos lo que es Lubricentro, donde usted puede realizar lo que es el chequeo de su batería, también los cambios de aceite, de caja, de motor, lo que es el armado. Así que en la estación de servicio Fenicotaxi puede encontrar todos esos servicios, lo que es también venta de seguros, lo que son para dar las cuotas a los diferentes socios que tienen préstamos o financiamientos de vehículos. Así que está ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. Luego tenemos la sucursal 14 de septiembre, que está ubicado de la esquina este del colegio 14 de septiembre, una cuadra al norte. Luego tenemos la sucursal El Mayoreo, que está ubicado en los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Luego tenemos lo que es la sucursal que está en la 2 de agosto, es decir, usted va a mirar allí en la sucursal 2 de agosto, donde está la gasolinera 2 de agosto, nuestra tienda Fenicotaxi RL, que está ubicado en los semáforos El Mayoreo, 800 metros al sur. Y lo que es la sucursal en León, que está de la entrada principal del reparto Venceremos, 2 cuadras hacia arriba. Así que usted tiene 5 lugares, 5 opciones donde ir a realizar sus compras de repuestos. Así es, Jennifer, gracias por esa información. Y también recordarles que en lubricantes Javelin o Supreme te damos el filtro gratis de aceite y el cambio de aceite gratis. Las dos cosas por la compra de tu aceite 10W30 o 20W50. También aplica presentación de galón o de 3 litros a granel en lo que son los envases de las marcas Javelin y Supreme. Así es, y también queremos indicarles de que si todavía usted no tiene lo que es su membresía Loyalty, que está esperando para obtenerla. Tenemos la categoría Socio, Fidelidad y Taxistas con sus membresías. Así que recuerde que al tener usted su membresía y al realizar compras en cada una de sus membresías, usted va a obtener lo que son descuentos permanentes en cada una de sus compras. Pero bueno, tenemos un aviso, y es que anteriormente lo que es la membresía Fidelidad no tenía ningún costo, pero ahora sí tiene un costo. Y esto fue que a partir de este mes de agosto, las membresías Loyalty, según las categorías, tendrán los siguientes costos. La activación por primera vez según la categoría Fidelidad Material Emplasticado con código de barra 40 córdobas, Fidelidad PVC Magnético 100 córdobas, Taxista PVC Magnético 75 córdobas, Socio PVC Magnético 40 córdobas. Reposiciones por pérdida o deterioro, Fidelidad Material Emplasticado con código de barra de 60 córdobas, Fidelidad PVC Magnético 120 córdobas, Taxista PVC Magnético 100 córdobas, Socio PVC Magnético 100 córdobas. Y nota, las categorías taxistas y socios no se hacen en código de barra, así que esperamos siempre su preferencia y su comprensión. De todos modos, usted va a tener lo que es este aviso y esta información en nuestras redes sociales. Que recuerde que si todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, pues el día de hoy le estamos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque usted va a estar al tanto de todo lo que sucede dentro de la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL. Aparte de eso, la FENI oferta de liquidación y descuento está vigente. Vale únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Así que visite y consulte nuestras ofertas, ya que tenemos un amplio catálogo y un stop de ítems donde usted puede preguntarle a nuestros asesores por sus repuestos en marcas seleccionadas, el cual hay grandes ofertas. Pero no podemos irnos sin mencionarnos la más grande, la ultra mega fabulosa campaña que tenemos, que se llama Compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, el cual estas marcas son SP Motor, La Nacional, Headway, LTH, Cronos, Balbo y Fernández Cera. Así es, y los premios son 8 motocicletas y 2 carros, 0 kilómetros. ¿Cómo participa? Bueno, por la compra o renovación de tu seguro obligatorio en Fénico Taxi o los sudagentes autorizados de la Curaduría Nacional, recibes un cupón. Por cada galón de aceite en marca Valvoline o de 3 litros de aceite, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en productos Valvoline, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en productos SP Motor, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en productos Fernández Cera, también recibes un código. Lo que es en llantas Headway Horizon, recibe un código al realizar compras de 1000 córdobas. Y por 1000 córdobas en baterías LTH Cronos, recibe código. Por cada 500 córdobas en combustible, recibes código. Por cada 500 córdobas en Ferry Market, recibe un código. Así que esta es la manera en la cual usted puede participar. Son 4 rifas que vamos a tener. La primera será el 18 de octubre del 2023, donde vamos a rifar un carro y 2 motocicletas. Luego tenemos la segunda rifa el 20 de diciembre de 2023, donde vamos a rifar 2 motocicletas. Luego tenemos la tercera rifa el 20 de marzo del 2024, donde vamos a rifar 2 motocicletas. Y en la cuarta rifa, que es la última, el 29 de mayo de 2024, donde vamos a rifar un carro y 2 motocicletas. Ojo con esto, estos son los premios estelares, pero vamos a tener otros premios adicionales en cada una de esas rifas. Así que así de fácil es participar, así que esté atento a nuestras redes sociales, porque nosotros ahí damos a conocer todo lo que sucede y la información necesaria de la campaña. Recuerde que estamos en diferentes plataformas, nos puede encontrar en Facebook y en Instagram como Fénico Taxi RL. De igual manera en YouTube, usted puede mirar los diferentes spots publicitarios que nosotros realizamos, así como las diferentes entrevistas que se realizan los diferentes medios referente a la campaña y también lo que son las entrevistas gremiales. Pero también está nuestra página web www.fenicotaxi.com y también tenemos lo que es la página donde también va a encontrar usted muchísima información referente a lo que es la campaña, donde usted va a poner los cupones. Y es www.promociones.fenicotaxi.com. Y ahora nos vamos con la entrevista que le habíamos prometido con el licenciado Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de Fénico Taxi y presidente de Único Taxma. Espero que sea de su agrado esta entrevista y comenzamos. Buenos días a todos los radioescuchas de su programa radial La Voz del Taxista. Me encuentro muy bien acompañado en los lunes informativos, el cual voy a estar hablando con nuestro vicepresidente, el licenciado Reinaldo Bermúdez. Aparte de eso, él es presidente de Único Taxma, el cual voy a preguntarles cuántos años tiene estar dirigiendo esta institución. Buenos días, don Reinaldo. Buenos días, Jonathan. Buenos días, público radioescucha de su programa radial La Voz del Taxista. El día de hoy, pues, tengo el agrado de informar que fui electo en el año 2000 Y desde esa época, cuando nosotros iniciamos asumiendo este reto, Unicotaxma la recibimos prácticamente con nada, se pudiera decir. Solo teníamos algunos papeles, el sello. Poco a poco, con el tiempo, fuimos impulsando esta directiva que inició en ese tiempo. Y posterior, pues ya comenzamos a abrir nuestra cuenta en banco para ir haciendo depósitos de 5 córdobas que depositaban las cooperativas afiliadas en ese tiempo. Se utilizaba para papelería y otros gastos menores, porque prácticamente nosotros trabajábamos en nuestro turno y dedicábamos un tiempo para la organización, el crecimiento de la organización. De esta manera venimos desarrollando, impulsando, y también tuvimos el apoyo de la Cooperativa Profesionales del Volante, que nos prestó una cantidad de dinero y comenzamos a hacer algunas importaciones de vehículos, iniciando de esa forma lo que es el financiamiento. Y con el tiempo que tuvimos un poco de mejoría económica, tuvimos la oportunidad de comprar el local donde hoy actualmente estamos. Entregamos $10,000, recuerdo, a la persona que nos vendió, y hicimos un préstamo de $20,000 a un banco, en el cual pusimos en garantía la misma propiedad. Un término de 5 años cancelamos, y ya pues prácticamente esa propiedad actualmente tiene un valor significativo, el cual es un patrimonio de la organización. Poco a poco se vinieron integrando cooperativas y actualmente tenemos 17 cooperativas asociadas, poco más de 800 afiliados, tal vez no somos los más, pero sí puedo decir que somos esforzados, le damos dedicación, y la disciplina sobre todo es la que prevalece en Unión de Cooperativas de Taxi de Managua. ¿Cómo ha sido, don Reinaldo, verdad, su experiencia a través de los años? ¿Cómo ha sido ese crecer que usted ha tenido como cabecilla, podemos decir, como punta de lanza, verdad, en base a su experiencia? Bueno, esto es de dedicación. Las cosas no se hacen de la nada, pues. Si no le dedicas tiempo a tu organización, prácticamente no surgís, y ese es el efecto que nosotros nos propusimos, y era dedicarnos el equipo. Posterior vinieron otros compañeros que actualmente se mantienen, algunos, otros se han ido. Pero esto fue, digamos, desde la perspectiva propositiva. Nos fijamos meta. Y en este local que les estoy diciendo que compramos, nos propusimos poner una tienda de repuesto. Don Reinaldo, ¿verdad? Podemos decir que usted, como líder visionario, le ayudó a su grupo de trabajo a fortalecer y crecer este modelo cooperativista que hoy estamos viendo, y estamos viendo los frutos y los resultados. ¿Cómo se mira usted de aquí a unos añitos más como verdad, como Unicotaxma? Nosotros el esfuerzo que hemos hecho lo vamos llevando de manera sistemática. Y actualmente tenemos como organización 18 millones de córdobas en Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi como aporte de las cooperativas afiliadas. Esto es algo que nos satisface, porque de esa manera también ayudamos a nuestra organización de tercer grado para el desarrollo socioeconómico que tiene, y obtenemos nosotros excedentes también, lógicamente, después de un periodo que finaliza en los 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo me veo para futuro? Bueno, esto tiene que ver con la salud. Si uno tiene salud, pues ahí estaremos al frente de esta organización. El próximo periodo a finalizar es en el 2025. Esperamos que para esa fecha pues vengan otros y logren continuar con este fervor, con esta pasión que uno le da, ser líder, como bien dijiste, dirigir una organización, y sobre todo que mientras las personas te eligen es porque estás actuando de manera bien, pues. Muchas gracias. Eso fueron las palabras del licenciado Reinaldo Bermúdez. Usted siga en su programa radial La Voz del Taxista en los 92.3 FM. La voz del taxista. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Escapando.

Las 9 y 27 minutos. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Nosotros quisiéramos quedarnos mucho más tiempo, pero hay que pues cumplir con otros labores que nosotros tenemos como área de relaciones públicas. Pero que bueno, usted está en la sintonía de este su programa radial La Voz del Taxista, el cual recuerda el día de mañana tenemos entrevista. Los días miércoles el asesor, los días jueves el asesor cooperativo y los días viernes tenemos lo que son los viernes cooperativos, viernes Fénico Taxi, donde usted arma su programación musical, señores. Bueno, así dejo micrófonos en voz de Jennifer Miranda. Así es, mañana tiene usted una cita a las 8 en punto en su programa radial La Voz del Taxista y mañana es martes de nuestro segmento Fénico Taxi en Acción, donde vamos a tener de invitada a la encargada de ventas virtuales. Así que no se pierda de todo lo que ella viene a decirnos, de también de cómo usted puede participar en lo que es la campaña y de otras cosas más que vamos a hablar el día de mañana. Estuvo con usted el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM, y este es su servidor Jonathan Dorma. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.